Descubriendo el catolicismo. Información de interés. La muerte, maestra de vida. Vivir como si fuera hoy el último día de mi vida es una fantástica forma de vivir. Autor, Padre Mariano de Blas, fuentecatholic.net. No pretendemos asustar a nadie al hablar de la muerte. Vamos a considerarla como maestra de vida. Vamos a decirle que nos enseña a vivir. Será una maestra severa, pero nos dice la verdad. Aunque solo fuera para que no nos ocurra aquello de cuando pueda, voy a cambiar. Cuando pueda, lo arreglo. No quise hacerlo. Y ahora que quiero, ya no puedo. Vivir como si fuera hoy el último día de mi vida es una fantástica forma de vivir. A la luz de este último día, deberíamos analizar todas las decisiones grandes y pequeñas de la vida. Ahora nos engañamos, hacemos cosas que no nos perdonaremos a la hora de la muerte. Simplemente analiza esto. Si hoy fuera el último día, ¿qué pensarías de muchas cosas que has hecho hasta el día de hoy? En ese último día pensarías de una forma tan radicalmente distinta del mundo, de Dios, de la eternidad, de los valores de esta vida. Si nosotros no pensamos en la muerte, ella sí piensa en nosotros. Dios nos ha dado a cada uno un cierto número de años, y desde el día que nacemos comienza a caminar el reloj de nuestra vida, el que va a contar una tras otro todos los días, el que separará el último día, el de nuestra muerte. Este reloj está caminando en este momento. ¿Me encuentro en el comienzo, a la mitad, cerca del final? ¿Quizá he recorrido ya la mitad del camino? Si alguna vez he visto morir a una persona, debo pensar que por ese trance tengo que pasar yo también. La muerte no respeta categorías de personas. Mueren los reyes, los jefes de Estado, los jóvenes, los ricos y los pobres. Como decía hermosamente el poeta latino Horacio, la muerte golpea con el mismo pie las chozas de los pobres y los palacios de los ricos. Hay una fecha en el calendario que solo Dios conoce. No la conocemos nosotros. La muerte no avisa, simplemente llega. Podemos morir en la cama, en la carretera, de una enfermedad. Algunos hemos tenido accidentes serios. Pudimos habernos quedado allí. La muerte sorprende como ladrón, según la comparación puesta por el mismo Cristo hablando de la muerte. No es que nos pongamos pesimistas. Él quería que estuviéramos siempre preparados. Sus palabras exactas son: vigilad, porque no sabéis el día ni la hora. A la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. El ladrón no pasa normalmente tarjeta de visita. Llega cuando menos se piensa. Nadie de nosotros tenemos escrito en nuestra agenda: tal día es la fecha de mi muerte y la semana anterior debo arreglar todos mis asuntos, despedirme de mis familiares para morir cristianamente. Si somos jóvenes, estamos convencidos de que no moriremos en la juventud. Nos sentimos con un gran optimismo vital. No niego que voy a morir algún día, pero ese día está muy lejano, solemos pensar. Si es uno mayor, suele contestar: me siento muy bien. La experiencia nos demuestra que cada día mueren en el mundo alrededor de 200.000 personas. Entre ellos hay hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y muchos niños. Ningún momento más inoportuno para la cita con la muerte que un viaje de bodas, y sin embargo, varios han muerto. Con 20 años en el corazón parece imposible morir, y sin embargo, se muere también a los 20 años. Recuerdo una persona que sacó su boleto de México-Monterrey y solo caminó 15 kilómetros. Puesto que hemos de morir sin remedio, no luchemos contra la muerte, sino a favor de la vida. Si hemos de morir, que sea de amor y no de hastío. Tu radio, tu música, espacio indemnizado.